Sol. Casi nos pillan con la boca llena, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Cernasco. A mí si me lo dicen así diría yo, ¿quién son estos? Running Wild. Pues no, esta gente son Toxic Rose y hacen glam metal. Esto se titula Heroes, héroes, y es el tema elegido, corte número 3 por los suecos para presentar su segundo álbum de estudio, In For The Kill, aquí pa' matar, pa' matar. Con ellos comienza el episodio 479 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera, ya lo sabes, desde San Pere Calanda, all around the world. Para toda la banda. Consume. Venga, pues vamos a ver quién tenemos por allá, que nos va mandando saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los ternascos y ternascas que ya están a la escucha. A ver, a ver. De momento poquitos. A mí le he puesto tarde la llamada a la acción, pero vamos, que ya sabéis que empiezo siempre a la misma hora. Hay pocos, pero cantarines. Desde Tudela, Nafarroa, Pride, Félix, que nos canta Volando Voy con este cierzo. También en el mismo Valle del Ebro, pero ya en la zona de Aragón, Zaragoza Style, desde Épila, Eli Creator. Nos vamos un poquito más lejos, descendemos hasta la zona del Levante, hasta Murcia, hasta Lorca, para saludar a nuestra Nica Ternasquica. Y ahora pegamos un brinco europeo. Nos vamos de la costa levantina a los Alpes, hasta Suiza, hasta Zurich, para saludar a Samuel, nuestra Giralda Metálica. ¡Ole! Y conforme vayan entrando más saludos, que entrarán, pues iremos dando buena cuenta de todos y todas, cada uno de vosotros y vosotras que nos vais saludando y nos indicáis que estáis escuchando en directo Pequeño Ternasco. Y por supuesto, una de nuestras bandas asociadas vuelve a protagonizar el programa de hoy, Roxa Roxae. F, nueva fecha en su gira presentación 2019-202. No, 2022, que me he dejado yo uno de los dos patitos. Por eso yo decía yo, 202, ¿qué es eso? 202 es un número en clave. Pues sí, sí, como lo oyes, gira presentación de 3 años para los turolenses F. No se trata, obviamente, de un megatour mundial, sino de la resaca pandémica y los efectos colaterales que ha creado, sobre todo en el mundo de la música y más concretamente en el rock. Tal y como anunciábamos hace unas semanas, los F estarán este sábado 13 de noviembre en la localidad turolense de Cella, el pueblo de las patatas, creo que es, más conocido. En el salón de la Casa de Cultura del Pueblo, a partir de las 8:30 de la tarde, para continuar con la presentación de, hasta la fecha, su obra más reciente, ese tercer larga duración titulado Ni Realidad Ni Quimera. Como ya veis, en la radio online del rock, en asaltomatarradio.com, seguimos ocupándonos de las novedades que van saliendo de las distintas bandas integradas en esta plataforma. Pero en esta ocasión no vamos a escuchar ningún tema del último disco de F, sino uno de los incluidos en su álbum debut, allá por el 2014, creo que fue. No. Sí, 2014, sí, hace 7 años, 2014. Es que pasan los años volando, ¿eh? Como el cierzo. Lo titularon como Cuentos de Invierno y de él vamos a escuchar De Papel de Plata. Los F, nuevamente en Pequeño Ternasco, ¡vamos! Y mi alma al mejor postor, solo la luna ya me dice algo. Hoy las paredes recuerdan tu olor. Me vuelvo loco, maullo como un gato y no creo ya que hoy te pueda hacer cambiar tan solo las palabras que dijiste. Hoy las frases que un día te dije ni siquiera el eco las repite y los días se mueren sin más, se me mueren sin más. En mi frente pasean mil olas, en tus labios se hacen esperar, incluso se paran sin más. Y que no pasa nada, que hoy el tiempo perdido corre de mi cuenta. La luna que alumbra también nos mecerá. No te muevas quieta y no mires más, que el viento nos mece como lo hace el mar. Que pare este mundo que pueda bajar. Me gusta verte pasear, aunque sea de la mano de otro. Mientras yo no te pueda tocar, igual me da. Y aullo como un perro a la luna que un día nos vio besar. Y el recuerdo de tu aliento que empañaba el cristal de tu portal. De nuevo a besar, en mi frente pasean mil horas, en tus labios se hacen esperar, incluso se paran sin más. Volver a trastear, con más horas que tiene tu luna, con más olas que rompen en mi mar. Y me vuelves de nuevo a besar, en mi frente pasean mil horas, labios se hacen esperar, incluso se paran sin más. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Stop her, one day I'll probably fucking kill her, cause if she ever got to know me, she'd probably think I'm fucking crazy, crazy, yeah, another fucking psycho, psycho, I'm just another fucking freak show, freak show, nobody's ever gonna... Abrimos la sección de las novedades a casco porro, novedades una detrás de otra. Y lo hacemos volviendo a escuchar a los rockeros californianos Bad Flower. ¿Será la mala flor la flor en el culo? Entonces no es mala flor, esa es buena. This is how the world ends. Esto es como el mundo termina. Es el título de segundo LP, su segundo larga duración de estudio. Esto se titula Stalker. I blame saludo también hasta la Canda, hasta el barrio La Florida, hasta el CSA Magallanes en sus tres distintas sedes. Ahí está toda la cuadrilla comandada por el amigo Eternasco Fer. Maybe if you stopped blaming women for your shitty life and started treating them with respect, you'd find a girlfriend. STFU Anon. Found the incel. This is why I hate women. This is why I hate men. You really thought you did something. Whatever sexist. Whatever slut. Nos comentan Samuel y Félix que por un momento les sonaban a los Contrust. No tengo ni puta idea de quién son eso. Pero si suenan como esto, suenan guay. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues de una mala flor nos vamos a por una rosa negra. Esto es Los Caballeros de la Corte del Rock. También segundo sencillo que te traigo extraído de Madre. Y sí, que es así con dos as. El título del cuarto álbum de estudio para la veterana banda liderada por los hermanos León. A ver, que el disco está dedicado a su desaparecida madre, pero claro, es que me lo pone a un aragonés esto escrito así y no me queda más remedio que darle la entonación. Por sentirnos orgullosos de... Cambiando radicalmente de estilo, lo vamos al heavy metal más clásico con Rosa Negra. Y también saludamos, saludos hasta los madriles, o desde los madriles de nuestra terrasquilla Tania. Tensando el acero, moviendo el tablero sin parar. Y en las frías noches una voz grita exaltada en la sala vacía de calor. con Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Y una vez recolectadas las flores, las malas y las rosas negras, pasamos la guadaña. No sin antes saludar a nuestra terrajilla y compañera de ondas, Mercedes Herrada, que ya la tenemos a la escucha. Y has podido escuchar, valga la redundancia, que esta noche la tienes en directo en asaltomataradiorock.com. También tenemos a Des a la escucha desde la Catalonia, crío. Lo dicho, estamos escuchando a los Guadaña, a los gaditanos Guadaña. Escuchamos ahora esta canción, Eritrea, segundo single y tema que da nombre al cuarto álbum de estudio de los Guadaña, que salió a la venta el pasado 13 de octubre. Una banda que, por otra parte, a mí me parece excelente y no sé por qué cojones no lo están petando desde hace años. En fin, buenísimos, Guadaña. Me dice Tania que hoy lo estoy hilando todo. Estoy inspirado, querida. La tribu Ternasca me inspira. Dios vencedor, condenado a limpiar su honor, su gesta alcanzará la eternidad y se recordará en esta tierra donde muere el sol. a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a tomar. Cuando se juntan estos dos talentos salen cosas tan buenas como esta. Es las Miles Kennedy and the Conspirators. The River is Rising. Ya está jodiendo el Ebro. El adelanto de lo que será cuarto álbum conjunto de estos dos titanes del hard rock internacional, Slash and Miles Kennedy and the Conspirators. El río está creciendo, the river is rising. Esperemos que el río que crece no sea el Manzanares, porque nos está saludando desde la capital de España, está nuestra terraquilla, Belén. Sí, ya sé qué pasa, que hay fiesta en la capital de Españistán. Bueno, pues que se lo pasen bien quienes tengan fiesta. Tania ya nos cuenta que no. Pero bueno, al menos estás disfrutando con Pequeño Ternasco. Pasada. Minuto más, minuto menos. Recomienda a Tania que haga algo para desde aquí para que cierren el aeropuerto. No bueno, sé. Una amenaza de bomba. Haría falta ser hijo puta, ¿eh? Y precisamente de hijo putas van las bizarradas de hoy. Dale, Roxa, Roxa, El hijo puta de la semana. A la mierda, joder. Este ya lo manda a la mierda sin saber ni lo que ha hecho. Pero vamos, el titular ya deja bien a las claras que no habrá sido ninguna gracieta precisamente. Un hombre pide el divorcio a su mujer un mes después de casarse. ¿Por qué? Pues porque comenta el tipo: es diferente sin maquillaje, he sido engañado. Yo creo que si hago la llamada a esa amenaza de bomba soy menos hijo puta que este. Podría ser el guión de una absurda y machista comedia, pero es una historia real que demuestra cuál es el culmen de la superficialidad. Hijo puta, en la semana del mes, del año, de la década, de lo que quieras, ¿eh? Un egipcio que ha preferido mantenerse en el economato se va a divorciar de su esposa porque no se acostumbra a su aspecto natural sin maquillaje. Tal y como informaron medios internacionales, la pareja se conoció en Facebook, donde, según contó él, ella siempre publicaba fotos muy cuidadas en las que salía muy guapa. Y en todas las citas que tuvieron, también la seguía viendo atractiva. Pero fue a la mañana siguiente de la boda cuando vio que sin maquillaje no le parecía bonita. Ella me engañó, ya que solía maquillarse mucho antes del matrimonio, añadió el hombre. Pero después de la boda vi su verdadero rostro y se ve muy fea. Al parecer declaró que intentó superarlo, pero tras un mes casados, joder, pues sí que lo intentó, pero volaba. No pudo más y pidió el divorcio. Ahí va, que tenemos también a Elías de los Ratones Colorados saludando desde la capital. Pues el Dios está que se parte la polla con la noticia esta. En fin, un mal... Es que yo no sé, vamos a ver, cuando te casas, que es una absurdez casarse ya. Sí, eso para empezar. Sí, pero tienes que estar enamorado. Claro. Este estaba enamorado de la capa de maquillaje. No, pero este no estaba enamorado ni nada. Por supuesto, pero estaba entonces, enamorado. No sé para qué. Este se casó pues porque en Egipto, pues yo qué sé, pues la habrán colocado. Igual era un matrimonio de conveniencia. Igual. Vete tú a saber cómo sale semejante gilipollez. Pero el caso es que por gentuza como esta es por la que en ocasiones nos sentimos repudiados. Tania dice que estaba enamorado de los filtros de Instagram y de Facebook. Eso. Repudiados es además el título de la canción que está escuchando de The Nadies. El disco que van a sacar a principios del año que viene será su cuarto álbum ya en su carrera. Se titulará Autómatas y esto es el anticipo que nos ofrecen los punk rockers murcianos The Nadies. Repudiados. Solo estás refugiado. Tu ignorancia da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu ignorancia, da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu Dios. Abandonados por tu Dios. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por la segunda bizarrada de hijoputas. Rosa Rosae. Arrestan a un hombre nigeriano por ponerse a sí mismo a la venta por 40.000 euros. Aquí obviamente los hijoputas son los que le han arrestado, ¿eh? Ahora vais a entender por qué. Un joven nigeriano de 26 años, Aliyu Na Idris, ha sido detenido por la policía islámica del país, conocida como Hizba. Hizba. Aquí es la pasma y ahí es la isba. Tras hacerse viral a finales de octubre por pasear las calles de varias ciudades del país con un cartel donde ofertaba la posibilidad de comprarle. Porque peor es de pedir, pero peor es de robar. Malo es de pedir, pero peor es de robar. Así que se pone él mismo a la venta. Pobre mozo. Este hombre está a la venta por 20 millones de nairas nigerianas, unos 42.000 euros. Se podía leer en la fotografía que recorrió todos los medios locales del estado africano. En un par de entrevistas televisivas, Idris se mostró muy determinado y con un plan de futuro concreto. La decisión de venderme se debe a la pobreza, declaró. Pienso dar a mis padres 10 millones de nairas cuando finalmente consiga un comprador. Pagar 5 en concepto de impuestos al gobierno. Oye, tú qué legal, ¿eh? Mira. Dar 2 millones de nairas a quien me ayude a conseguir un comprador. Encima da comisión. Y con el resto para el mantenimiento diario. Explico, porque claro, es un producto que hay que mantener. Si te consideras un producto, no. Necesitas un mantenimiento. Ya, pero ¿cómo que el resto? O sea, si se vende es un esclavo y el esclavo se le da de comer. Ya, bueno, pues eso dice. A ver, que el plan es una tontada como un templo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aunque no quedaba muy claro si este pago suponía algún tipo de intercambio de servicios por su parte o se trataría de un acto de solidaridad. El joven no ha conseguido aún ninguna oferta convincente. Claro, si no vas a hacer lo que yo te diga, no te compro, claro. Otros hijos de puta, los posibles compradores. Hijos de puta los que le han detenido, hijos de puta los posibles compradores. La difusión del caso ha sido tan alta que esta semana se ha confirmado que la policía islámica Hizba, la pasma islámica, que actúa en honor al código del Corán, le ha retenido. El joven pasó la noche del martes en el calabozo. Lo que hizo está prohibido en el Islam. No puedes intentar venderte, sea cual sea tu condición o situación, comentó uno de los oficiales a la British Broadcasting Corporation, la BBC, la BBC, que decimos aquí. She'll make you live for free. Rápidamente las redes sociales advocaron por su libertad, señalando indignados que la detención era innecesaria y que un poco de asesoramiento era más apropiado. Un poco, bastante. Idris, al salir de la cárcel al día siguiente, negó haber sufrido algún tipo de maltrato. Aseguró que le habían predicado la palabra de Dios. ¿Ves? Si es que ¿ves cómo sí que la habían maltratado? Y dado algunos, aquí en la noticia pone conejos, pero yo intuyo que serán consejos. Aunque en Egipto, vete tú a saber. Bueno, no queda claro si con este arresto policial el joven dejará atrás su iniciativa o volverá a las calles a conseguir un comprador que le solucione la vida a él y a su familia. Algo que yo no sé a vosotros, pero a mí se me antoja que es una auténtica quimera. También tenemos a la escucha a nuestra tenaquilla más jovenzana, esa Caroline. Este Quimera es el primer single del próximo trabajo de los hardrockeros galegos Cherokee. Supondrá el tercer disco de su carrera y su título se desvelará próximamente. No lo ves, lo puedes sentir. Busca la oportunidad. Por cierto, un mensajito para los Cherokee. Un mensajito para los Cherokee. Esta es la tercera o cuarta vez que se os pone en el programa, ¿eh? No hace falta que me mandéis mensajes a todos los lados. Se os pone y se os mandan mails. Estaría bastante guay que los abrierais, incluso ya que los contestaseis. Para los Cherokee y para todos los grupos a los que se les manda correo con que han salido en el programa o en la emisora y no se dignan a contestar. Así vamos, muy bien, muy bien, bravo. Que digo yo que cuando alguien pone interés en tu trabajo, como mínimo es devolverlo contestando un puñetero mail, hostia. Que no cuesta tanto, ¿eh? Te haces fuerte en tu bastión, camuflando tu pavor cuando tienes que salir. Ahora que lo mismo que estoy pidiendo yo también es una quimera. Miras a tu alrededor, no hay camino sin dolor, te traiciona el Ya llevaba yo tiempo, deseando hacer un comentario al respecto, porque es que tenemos unos huevazos, luego queremos que haya rock y que todo vaya bien. Pues habrá que poner todo el mundo de su parte, sobre todo cuando ya hay gente que pone la suya. Como todos los programas que salen en asaltomataradio.com, y que te voy a recordar cuáles vas a poder disfrutar hoy, desde que acabemos nosotros ahora en un momentito hasta que te vayas a Nonón. A continuación, David Calderón y su programa Trovador Urbano, en riguroso directo en tu recto también, claro que sí. A las 7 de la tarde, manteniendo el riguroso directo en tu recto, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas. A las 21:00 llega el turno de la redifusión del programa Light de nuestra Begoña Urmetal, el Little Track. Light porque tiene menos duración, no porque sea light como la margarina. A las 22:00, nuestra encantadora serpientes Mercedes Serrada y su mixtape. Una hora después, Paco Pepe Gil y Plástico Elástico. Y ya adentrándonos en la madrugada del miércoles a las 00:00, Rock Antena Roll con Juan Carlos Manzano y toda su troupe desde Huelva. Y ahora mismo que me estás oyendo decir los programas que van, igual estás escuchándonos a las 3 de la mañana, hora Madrid, en la redifusión, a nosotros también. O en podcast, o vete a saber. En cualquier caso, muchísimas gracias por la escucha. ¡Au pai! El relleno. Y que se calle el silencio de mi soledad. Tanta ponzo. Hoy nos tocamos con esta baladita, cuarto sencillo lanzado por esta misteriosa banda de rock alternativo que nos ha hecho llegar nuestro ternasco Juan Antonio de Atope Producciones. Este motín de ilusiones. Ellos son Experimento Milgram y la balada en cuestión, Cuando murieron los besos. He decidido olvidar noches a las 10 de la mañana. ¿Cuáles besos? Porque hay muchos tipos de besos, ¿eh? Que la vida sin color no pinta nada. Bueno, que no sean de Mamba Negra, porque si no, entonces en vez de morirse, te matan. En cualquier caso, tóquense a gusto, tóquense contentos y contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pere Galanda. Experimento Milgram, cuando mueren los besos. Toda la rabia insolente que he conseguido guardar. Con apretar bien los dientes me dejará descansar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando murieron los besos ya no recuerdo el sabor. Si reciclamos el sexo y nos drogamos de amor. Otro día que me muero de vivir. Otro día que me muero de vivir. Que la vida sin color no.